Yapi, mi amigo. Si él sin piedad te engañó, no lo podías creer, lo tuviste que ver, pero te lastimó. Fue tal vez sin querer aquella amiga que tú le presentaste. Él te dijo adiós, con tu amor jugó y tú lo lloraste. Él te dijo adiós, con tu amor jugó y tú lo lloraste. Fiel sin piedad te engañó. No lo podías creer, lo tuviste que ver, pero te lastimó. Fue tal vez sin querer aquella amiga que tú le presentaste. Él te dijo adiós, con tu amor jugó y tú lo lloraste. Él te dijo adiós, con tu amor jugó y tú lo lloraste.